Bueno, hola, buenas tardes para todas, para todos. Bueno, siempre es difícil hablar así en público, ¿no? Así que vamos a hacer el intento. Hace 2 años atrás empezó a bajar por la loma de acá atrás un fuego que... Nada, fue mucha desesperación, agonía. Incertidumbre. Tuvimos que evacuar de las casas a alguna gente y de repente entre toda esa, ¿no? Como una, no sé si la palabra, pero bueno, como una anarquía, digamos, ¿no? Entre el caos y todo eso, hubo organización entre la gente. Y el ego se dejó de lado, ¿no? Porque entre los vecinos, vecinas, vino la gente de San Marcos, bueno, de Capilla. Pero bueno, como que también eso es reconocer que como que San Marcos también hizo el hincapié, ¿no? En la puerta del barrio de ahí de Santa Isabel, que hicimos la base. Al frente de la base de los bomberos. Bueno, y ahí se conoció mucha gente, se formaban muchas amistades. Y bueno, eso, algo hermoso, entre medio de todo ese caos y muerte, ¿no? Porque también hay que nombrarlo, porque se murían muchos árboles, muchos animales, y hacía muchos días que ya estaba el fuego caminando, y después siguió caminando. Y bueno, eso también llevó a que la gente se reúna, que se junte, que empiece a ser como una cooperativa de brigadas, y no dejar que nos pasen por arriba con el fuego ni con la autovía, y tampoco lo vamos a permitir, porque para eso estamos. Somos seres que queremos defender el monte sin ser brigada, sin ser nada. Solo somos seres que eso, queremos defender el monte donde queremos vivir, donde queremos que nuestros hijos crezcan y compartir con amor, con el monte, con los animales, ¿no? Convivir. Y bueno, eso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En estos días se está cumpliendo otro aniversario del fallecimiento de Cristóbal, otro vecino, otro compañero que fue a poner el cuerpo para que no sigan quemando el monte. Recién hablábamos con otra compañera que estuvo ese día ahí. Algunos de los que estamos acá estábamos ese día ahí, en esa zona, tratando de apagar el fuego. Y todavía no entendemos bien qué pasó en esa situación. No es algo que tenga explicación o lógica. Solo sabemos que un compañero se nos fue y nos dejó un montón. Y desde ese tiempo hasta ahora somos un montón de vecinos y vecinas juntándonos, encontrándonos, trabajando, capacitándonos, tratando de fortalecer redes, vínculos en toda la región para que no sigan quemando el monte. Y al día de hoy vemos cada vez más claro cómo están quemando el monte intencionalmente, cómo las instituciones están quemando el monte, cómo son cómplices de eso, cómo los negocios están cada vez más a la vista, cómo queman el monte para hacer negocios sin importarle lo que están destruyendo. De ese día hasta hoy es que nos venimos fortaleciendo, nos venimos encontrando, venimos recorriendo un montón de territorios. Ahora hay compañeros que están en los humedales contándoles cómo nos organizamos nosotros. Hemos estado en Corrientes y Misiones, hemos estado en el sur cuando hubo incendios allá y nos estamos tratando de mover por toda la zona, por todo el territorio, porque tenemos bien en claro que nadie va a proteger este lugar si no lo hacemos nosotros mismos. Y que más allá de las diferencias tenemos que seguir encontrándonos y buscando lo que tenemos en común, que es el amor a la vida, al monte, a los ríos, que eso es lo único que puede hacer que frenen las máquinas. Nosotros poniendo los cuerpos, nosotros difundiendo, nosotros acompañando a la gente que va a esos lugares, cocinándoles, abrazándolos cuando vuelven a sus casas. Eso es lo único que podemos hacer, difundir, estar juntos, darnos abrazos y seguir yendo a cada lugar al que veamos que hay un oído dispuesto a escuchar para hacer cada vez más. porque si no nos juntamos todos y todas, no vamos a poder frenar esto. Así que gracias por el espacio y qué bueno que siga habiendo encuentros, fiestas y lugares donde seguir abrazándonos. Hola, gracias por este espacio de palabra. Bueno, como un poco ya se dijo, somos un grupo de vecines autoconvocados que empezamos a trabajar desde el 2020 en contra, digamos, de lo que las instituciones pretendían, que nos querían encerrados en plena pandemia. Salimos a las calles, apagamos los fuegos, tratamos e intentamos, nos juntamos, formamos una red y somos 27 brigadas más o menos las que estamos activas, donde necesitamos de la fuerza y de la energía que cada uno en sus lugares pueda poner para que todos podamos ser más y para que todos tengamos un mensaje más claro. No solo para los fuegos estamos activos. Acá hay compañeros que estuvieron parando las máquinas con lo del río Yuspe. Estamos todos tratando de ser una red que podamos movernos en distintos territorios. Tener en cuenta también quiénes, ¿no?, están avalando todo esto, hablando de la autovía, hablando de los incendios. Vemos cómo los bomberos prenden los contrafuegos delante nuestros cuando no es necesario y donde queman un montón de hectáreas de monte nativo de nuestra medicina, donde nos están matando de a poco, donde nos encierran a veces, donde nos quieren pasar una máquina por encima, ¿no?, donde hay un montón de sitios arqueológicos, donde no quieren que sepamos más, no quieren que aprendamos, no quieren que volvamos a las raíces. Recordar que 23 intendentes de Córdoba firmaron un acuerdo, entre ellos está nuestro intendente de San Marcos, que firmó ese acuerdo para que se haga la autovía. El de acá también está, gracias, el de acá también firmó, y están todos avalando, ¿no?, este gran asesinato, porque no hay otra forma de llamarlo. Es un asesinato en todos los estados, en todo. Entonces, nada, pensar eso, ¿no? Si el Estado nos propone la muerte misma, el no tener agua, el no tener más monte, ¿vamos a seguir en esa o nos vamos a juntar todos y vamos a ir por otro lado? Y hablo de que esto sí es hacer política, pero no partidismo. Hablo de que la política salga de nuestras bases, de nosotros juntos como sociedad, y poder encaminarnos en un rol más fuerte, donde no nos pisoteen más, porque estamos hartos de los maltratos a las comunidades originarias, a los maltratos de los brigadistas, que en el medio de un incendio nos quieren sacar un celular, con el que estamos firmando, donde hay un cortafuego. O sea, es como que necesitamos ser un montón en todos lados. Y gracias por la escucha, gracias por este espacio. Y le cedo la palabra a otro compa.